De verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Bienvenidas a todas y a todos a esta experiencia que hacemos, bueno, acá, en FM Riachuelo, porque creemos en la importancia de la educación, creemos en la importancia de la comunicación comunitaria y claro que cuando mezclamos ambas cosas queda Hora Libre en el Barrio. Como siempre le agradecemos a FM Riachuelo que nos abre las puertas todos los jueves de 9 a 10 para hacer esta versión por la mañana. ¿Sí? También nos podés escuchar a la tarde, ¿sí? Porque hay otro ciclo de Hora Libre los jueves a la tarde. Así que bueno, te cuento que Hora Libre es, como escuchabas en el inicio, una producción del programa REC que coordina el señor Néstor Cortés. Como todos los jueves, me acompaña Analía Pauso en la producción. Hoy tenemos a Abril Acuña en la operación técnica. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y bueno, te cuento qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a escuchar en el día de hoy. Al principio vamos a estar haciendo un recorrido de lo que estamos trabajando actualmente en las escuelas. Por eso, de alguna manera, queremos hablar del proceso pedagógico que incluso se está dando en estos momentos tan, tan convulsionados. Nosotros seguimos, y digo nosotros, nosotras, porque yo misma soy docente del nivel medio, también hago talleres de radio en primaria. Así que, de alguna manera, todo el tiempo estamos poniendo en juego lo que aprendimos el año pasado. Esta forma de enseñar con los elementos tecnológicos que nos posibilita nuevas prácticas pedagógicas y, de alguna manera, aprendimos tanto que te voy a mostrar en este primer bloque las cosas que hacen los chicos, porque los chicos también aprendieron a utilizar los dispositivos tecnológicos para aprender. Bueno, después te vamos a mostrar un trabajo que hicieron chicas y chicos de la Escuela Técnica número 33, Fundición Maestranza del Plumerillo. Qué nombre raro que tiene esta escuela. Sí, es una escuela técnica divina, queda en el barrio de Pompeya y tiene un tallerazo que la verdad que yo he trabajado en ese lugar haciendo talleres de radio y un día me mostraron el taller. Es como una fábrica impresionante esa escuela. Bueno, ellas y ellos trabajaron sobre mujeres argentinas, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar un poquito sobre eso. Y como siempre, sobre el final tenemos una entrevista que eso te lo cuento después. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el primer bloque? ¿Sí? El primer bloque lo tenemos dedicado a la escuela, a la EMEM 1 del Distrito Escolar 7. Es una escuela que queda en el barrio de Caballito, muy cerquita de, a ver si te ubicas, la estación de subte A, Río de Janeiro. Bueno, justo ahí, Avenida La Plata y Rivadavia, muy cerquita, a una cuadra queda esta escuela. Tiene una particularidad la escuela. La escuela tiene el ciclo orientado en comunicación, razón por la cual hay que fortalecer esa orientación, ¿no? Y todo el tiempo las chicas y los chicos van trabajando con distintos dispositivos que simulan la experiencia mediática. Así que en tercer año tienen la primera materia o las dos primeras asignaturas que tienen que ver con la orientación. La primera es Introducción al Estudio de la Comunicación y la otra es un espacio de definición institucional que se llama EDI, así. Se usa mucho la sigla en educación, pero bueno, a mí me gusta llamarlo espacio de definición institucional. Y ahí decidimos, como colectivo, como escuela, que era muy importante realizar una práctica en radio. Bueno, así quedó el espacio de definición institucional como taller de radio para las chicas y los chicos que están haciendo el ciclo orientado en comunicación social. Bien, pero a esto le tenemos que agregar como otro condimento de lo que viene siendo la práctica pedagógica en estas situaciones. No sé si tu hijo o tu hija o alguien que vos conozcas ya ha llegado a la profundización NES. Si no llegó, te cuento que es una propuesta que tiene que ver con la reforma que se hizo en cuanto a los planes de estudio y en cuanto al formato de estudiar, que tiene que ver con realizar un trabajo transversal entre varias materias y entre el área hacer, bueno, compartir los contenidos y aplicar nuevos formatos. Este año en la escuela tenemos la profundización NES en tercero, que claramente cuadra con este inicio de la especialidad. Entonces, bueno, este año vamos a trabajar tres materias, ¿no? Comunicación, formación ética y ciudadana y economía. Pensamos en hacer trabajar en una especie de productora de podcast, pero para ello los chicos tienen que conocer el lenguaje radiofónico. Entonces, lo que planteamos es, bueno, ver de qué se trata esto del lenguaje radiofónico y también poder utilizar algunas herramientas de las que tenemos a disposición para hacer radio. Así que bueno, la consigna era un poco hacer un informe y tratar de que se parezca lo más posible a lo que uno puede estar escuchando en la radio. El primer audio que vamos a escuchar es de una alumna de tercer año, de Agustina, que tiene una particularidad. Ella el año pasado en la materia música había hecho la composición de una cortinita. Bueno, es la que utilizó para hacer este audio. La noticia es vieja, pero justamente lo que se pretendía en este primer ejercicio es que pongan en uso el lenguaje radiofónico. Vamos a ver cómo sale. Increíble. Este último domingo tuvo lugar la tercera fecha del campeonato Máster en Línea. Se desarrolló en la avenida Plingles, una de las principales avenidas de la ciudad, por lo que contó con un buen marco de público. Hubo pruebas de 2 kilómetros, de 5, de 10 y de 21, que repartieron diversos premios. En la categoría más alta, la de 21 kilómetros, el ganador fue Ulrico Honecker con 40 minutos y 39 segundos, seguido por Martín Peratti y Nicolás Honecker. Contó con más de 100 participantes de todos los puntos de la provincia. Luego, la categoría más corta, la de 2 kilómetros, se caracterizó por patinadores kids y junior, participando competidores desde 4 años hasta 15. Para más información sobre este increíble deporte, seguimos todos los sábados 11 horas dando las mejores noticias y novedades. Bueno, y ahí Agustina le ponía una cortinita y bueno, trataba de hacer, yo le sugerí que utilicen esas palabras gancho, esas palabras que nos suenan a radio, ¿sí? Bueno, un poco la idea era que esto lo hagan con el celular y que después lo subieran a la plataforma Classroom, ¿sí? Que es a través de la cual nos llegan todas las tareas de alguna manera. Así que bueno, ese un poquito fue el proceso, hacerlo con el celular y subirlo a la plataforma. Claro que lo subieron en cualquier formato y demás. El paso siguiente será convertir todos los archivos a un formato único y demás. Claro que no todas las chicas y no todos los chicos saben en este momento cómo ponerle música. Así que vamos a escuchar el segundo audio, que es el de Tomás, que vino el último día que nos vimos, preocupado, dice, profe, yo no le pude poner música, ya voy a aprender a ponerle música. Pero trabajó muy bien en lo que era la forma de decir en radio, la forma de leer en radio. Así que escuchémoslos a Tomás. ¿Viste el gran triunfo de River ante Colón? ¿No? Quédate, que en instantes te lo cuento. Domingo a la noche en el Monumental, el pibe Lucas Beltrán abría el marcador con un golazo al ángulo tras una gran jugada de River. Antes del cierre del primer tiempo, el volante Cristian Bernardi igualaría el encuentro con un remate cruzado, el cual Armani no alcanzaría a tapar. Comienzo del segundo tiempo, minuto 54, golazo de tiro libre a favor de River ejecutado por el lateral Fabrizio Angileri, dedicándoselo a su padre que falleció semanas atrás. Tras un penal provocado por una mano en el área de Colón, Gonzalo Montiel lo transformaría en gol, dejando así el marcador 3-1. Minuto 84. Al encuentro le quedaban 6 minutos más, lo que añadiera el árbitro. Tiro libre de Zabalero, gol de Colón. Rodrigo Aliendro, con un estupendo cabezazo, ponía el 3-2 en el Monumental. Pitazo del árbitro. Y así finalizó este increíble partido en Núñez, llevándose los 3 puntos el equipo de Marcelo Gallardo. Si te interesa el resultado de algún otro partido, quédate acá, que yo te lo cuento. Hasta la próxima. Bueno, y un poco era esto, ¿no? Que suena a radio, esa era la consigna. A ver, ¿cómo me puede sonar a radio? Y bueno, ahí Tomás estuvo poniéndole como garra y me dijo... Pero algo que dura un minuto, estuve una hora grabándolo. Bueno, un poco así es el proceso de aprendizaje. Otro tema era, ¿qué tema? ¿De qué podemos hablar? Porque se nos abre como una incógnita. Entonces, también una de las propuestas fue hacer un comentario, ¿sí? De algún juego, de alguna peli que habíamos visto... Y bueno, también fue otro de los temas sobre los que trabajaron y vamos a escucharlo a Bruno, que hizo un informe sobre un juego. Escúchalo. ¿Estás aburrido y no sabes a qué jugar? Cartic Fun, un juego para jugar entre un máximo de 30 amigos. Este juego es una mezcla entre el teléfono descompuesto y el Pictionary. ¿Y cómo se juega? Al inicio, cada jugador va a escribir cualquier frase. Esas frases se reparten al azar y van a tener que ser representadas con un dibujo. Esos dibujos se repartirán entre los jugadores y van a tener que escribir una frase sobre lo que creen que representa ese dibujo. Después, van a tener que ser dibujadas esas frases, y así hasta que terminen todas las rondas. Las rondas dependen de la cantidad de jugadores que hay en la partida. Además, este juego tiene varios modos de juego, así que no te vas a aburrir nunca. ¿Querés jugarlo? Búscalo por Google en tu tablet, celular o computadora. Juégalo ya, no te vas a arrepentir. Gartic Fun. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Estamos invitados. billetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer. Y claro, esta cortina todavía no la habíamos usado. Qué buena versión del tema de María Elena Walsh. Y es parte de esas cortinas que utilizamos justamente en este espacio que se llama Obra Libre. ¿Cómo va, Analía? ¿Todo bien? Hola, hola. Hoy voy a estar acá. Este año cada tanto voy a venir y colarme acá en el piso de la radio. Y sí, porque tenemos las voces de los chicos, las chicas. Pero bueno, claro, las tenemos enlatadas. No es lo mismo compartir esta mesa con los chicos en vivo que tenerlos grabados. Pero bueno, ahí vamos. Sí, acá es un caso muy particular, como bien presentaste al principio del primer bloque. Es la Escuela Plumerillo, que todas y todos lo amamos, porque es una escuela muy bella. Y cuando fueron a la radio, porque es un programa que salió en el 2019, nos trajeron de recuerdo unos llaveritos que habían fundido en la escuela y morí de amor. Ay. Porque nadie te regala nada y estos chiques cayeron con estos llaveritos y estallé. Es una escuela muy hermosa en el sentido de que es una técnica, tiene creo que dos orientaciones. Una en química y otra en fundición o metalurgia. Sí. Por eso el nombre que tiene, porque se llama Fundición Maestranza del Plumerillo. Entonces, lo que es la parte de fundición verdaderamente es una fábrica. Es impresionante ver esas imágenes. Me quedé muy conmovida cuando entré a esa parte, porque yo entraba a las aulas. Es una escuela muy, muy grande, que queda ahí en Rabanal, muy cerquita de Sáenz. En el barrio de Pompeya. Así que nada, para tenerla en cuenta, es una escuela muy hermosa. Y trabajaron ¿qué tema? Trabajaron el tema de mujeres argentinas. Y acá te pido el machete porque necesito saber el nombre de la profe, porque esto pasó en el 2019. Sí, Vale y Ale. Exactamente, trabajaron Blanco, Valeria, Tolaba Alejandra y Gabriela Aparicio, que fueron tres docentes que ya, esto me parece importante aclararlo, ellas ya habían tenido taller de radio en el programa REC y lo hicieron de manera independiente ya. Es decir, las profesoras ya con las herramientas de REC hicieron este programa que fue enorme, donde trabajaron diferentes mujeres históricas de la Argentina en el marco de la ESI. Y vamos a hablar de Juana Arzurduy, Camila Ogerman, que yo Ogerman, no la conocía. Sí, claro, la famosa, claro, vos sos muy joven. Nos rompió la cabeza la película de la Bember en los 80, que era justamente la película Camila. Y ahí todas y todos conocimos a la figura de Camila. Cero, es la farándula de otro ciclo. Osó enamorarse de un cura y bueno, y el cura parece ser que le dio bolilla. Había ahí detrás un poquito una cuestión política también en épocas de Rosas. Exactamente, ella era amiga de Manuela de Rosas. Es como lo que hoy podría salir en Intrusos. Bueno, la cosa es que en ese momento, imagínate salir con un cura, era fusilamiento. O sea, bueno, fue algo así. Sí, literalmente está en el cementerio de Recoleta y fue directamente un trágico final por un amor imposible. Te lo digo así. Uh-huh. Y después los alumnos mencionaron sobre Alicia Moreau de Justo y Evita. Y me parecía interesante porque, bueno, imagínense todos los temas que abordaron, que fue imposible, porque fue gigante el programa, y quedaron unos audios que no salieron al aire, con lo cual es una primicia esto, de la visita a la escuela de Pablo Vázquez. ¿Quién es Pablo Vázquez? El historiador del Museo de Evita, porque ellos habían investigado sobre, entre otras mujeres, Evita, y fue Pablo Vázquez quien, cuando se podía ir a la escuela, él los comentó, los interiorizó sobre la vida de Evita. Así que si te parece, escuchamos el primer audio. Dale. Que nos cuente un poco de su vida artística y la llegada a la política. Del 35 al 45 tuvo unos 10 años de actividad artística. Ella fue artista, como si fuera Natalia Oreiro, y actuó en la radio. En ese momento, acuérdense, no había TV. Así que todos los programas, novelas y demás se escuchaban. Fue artista en teatro y tuvo una incipiente carrera en el cine. Actuó con figuras importantes. En el medio, en su actividad artística, fue afiliada de la Asociación Argentina de Actores, que todavía existe, ¿no? Que está ahora la hermana de Ricardo Darín como presidenta, y funda un sindicato, la Asociación Radial Argentina, en 1944, de la cual va a ser presidenta, y ahí se va a relacionar con Perón. En ese momento, Perón, en el marco de la Revolución del 43, del gobierno militar, era secretario de Trabajo y Previsión. Se encuentran a través, si bien unos días antes, pero el momento clave es en el Luna Park. Ahí se hace un festival artístico, inicios del 44, para juntar plata, para recuperar y reconstruir la ciudad de San Juan. En febrero del 44 se destruyó por un terremoto, el más grande que tuvo San Juan en ese momento, toda la ciudad, miles de víctimas. Desde ese momento se enganchan, no solo en el pensamiento, sino en lo afectivo, se gustaron, Juan y Eva, se engancharon, estaban de novios, Perón era viudo, bien lo señaló, que estaba con Aurelia Tizón, después ella muere, quedó viudo, y Evita estaba soltera. Y ahí escuchábamos un poco sobre la historia de Evita en el marco de este trabajo que hicieron las profesoras en torno a las mujeres argentinas, ¿sí? Digo, es interesante saber cómo fueron los orígenes. Y siempre esto, a veces la historia tiene diversas maneras de contarla, tiene que ver con tal vez contar los procesos económicos y políticos, pero también tiene una mirada de pronto desde la biografía de determinadas personas. Y es muy interesante esto, y tal vez sea una de las maneras más claras que le llega a los chicos y a las chicas, ¿no? Porque tal vez el relato de lo personal, de esa cuestión de la diaria, ¿no? Es lo que más te queda grabado en la cabeza. No sé si coincides en ese sentido. Sí, totalmente. Esto que espero cuando la escuela vuelva a ser lo que era y cuando estemos todos vacunados, que el museo vaya a la escuela y que en primera persona se cuente la vida de una figura tan importante como fue Evita. Me parece que independientemente del color político que cada uno tenga, es una figura que hay que estudiar, hay que ver, porque atravesó la historia de Argentina como muy pocas mujeres, y eso hay que decirlo. Y bueno, igual, disculpame, sería controvertido. Ya de por sí la figura de Eva Perón es controvertida. Y a veces la escuela tiene muchas miradas, ¿no? Reparos. Y reparo, ¿no? Digo, porque la escuela son los niños, somos los docentes, son los padres también. Y ahí, digo, la figura de Eva Perón es controvertida políticamente. Sí, cabe aclarar que esto, cuando eligieron las mujeres argentinas, fue una decisión en conjunto, ¿no? Claro. Es que el programa REC trabaja con la propuesta de las docentes y los estudiantes. Así que me parece que está bueno que entre la figura de Juana Azurduy, por eso también la música que escuchamos un poco antes, se retome esto de pensar la participación política. Pensemos la figura de Juana Azurduy en la historia argentina, ajá, ¿no? Sí, sí. Así que así fue. Bueno, vamos a hacer una pausa, luego te seguimos mostrando este trabajo que hicieron los chicos y las chicas de la Escuela Técnica 33. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino, un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Estamos en Hora Libre en el barrio y vamos a seguir compartiendo el trabajo que hicieron los chicos de la Escuela Técnica número 33 del barrio de Pompeya. Ellos y ellas trabajaron sobre lo que serían las mujeres argentinas y eligieron la figura de Eva Perón entre esas mujeres argentinas importantes. Y bueno, en ese marco le hicieron una entrevista a Pablo Vázquez, que es exactamente del Museo de Eva Perón, Analía. Así es, sí. Es pero, sí, él, ¿cuál es la función? Es un historiador. Ajá, trabaja ahí. Trabaja, claro, porque justo comentábamos fuera del aire, vos no habías visitado el museo, que te lo recomiendo que lo visites. tiene muchísimo material histórico, y ahí funcionaba, ahí se recibían a los niños, y es una casa histórica que queda en el barrio norte, y ahí se recibían a los chicos y a las chicas cuando no tenían hogar. Ajá. en esa transición de ser adoptados y antes de que los lleven a una familia, hasta determinada edad se los quedaban ahí. Imagínate en un barrio históricamente aristocrático como es Barrio Norte, Recoleta, bueno, no fue bien recibido. Y lo que podemos ver ahí también eso, no solamente material histórico como los juguetes que se regalaban, las cunas, sino también bueno los vestidos, los bellos vestidos de Evita y algunas también material personal y demás. Recomiendo mucho la visita guiada cuando vuelvan a abrir los museos, claramente, porque ahora volvió a cerrar todo. Sí. Sí, el siguiente audio que vamos a escuchar tiene que ver con el surgimiento de las escuelas taller y de la Universidad Obrera, que fue, vos sabés que fue la antesala de la Universidad Tecnológica. Exactamente. Es muy interesante esta historia porque recordemos que la universidad gratuita y este tipo de universidad obrera que estaba ligada a la producción industrial fue un invento del peronismo. Más allá de lo que cada uno piense políticamente, ¿no? Es algo, la función en educación del peronismo fue muy impresionante. Eso de acercar a las clases populares a la educación. Y esto de las escuelas taller era una formación justamente para el trabajo en la industria. Y con la posibilidad de seguir estudiando, o sea, hacer el estudio superior. Y esa universidad obrera, justamente ese nombre era la formación en un nivel superior de la mano de obra super calificada para trabajar en esas industrias. Sí, sí. Es lo que se conoce actualmente con la UTN, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo hice el profesorado justamente en la UTN y me enseñaron esta historia, que ellos lo están muy orgullosos de ese pasado, de haber sido la universidad obrera en su momento. Así que vamos a escuchar esta historia. La escuela taller, él lo toma de Estados Unidos en el marco del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, lo que se llamó el New Deal, el nuevo trato, a través de su ministro Ivanisevic, que después primero fue embajador en Norteamérica y luego aquí iba a ser ministro, y empieza a desplegar en el marco del primer plan quinquenal, que era un plan de 5 años, 1947-1951, una cantidad enorme de obras. Dentro de esas obras estaba la creación de colegios, escuelas, taller, para luego ir a la universidad. Había una facultad de ingeniería en la UBA y al mismo tiempo crean una universidad específica que es la Universidad Obrera Nacional, lo que hoy es la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, entre las cosas, digamos, trascendentes que atravesaron la vida de Eva Perón y ese momento histórico que ella le tocó vivir con su marido presidente, fue el tema del voto femenino. Hubo intentos antes, sabemos. Claramente. Cabe decirlo, pero no se pudo dar hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, muchas mujeres, incluso Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri, varias otras mujeres, digamos, obviamente hay una lista enorme, ¿no? Y muchos le cuesta reconocer esto de que, bueno, fue durante ese momento histórico que se pudo, que las mujeres pudimos votar. Bueno, la historia a veces es así, ¿no? También hay que entender que también había un momento histórico mundial, ¿no? Ya había, era como el momento. Sí, también de reconocer esto. Es importante marcar que había mucha resistencia. Mm. Es interesante, quedan unos audios, si no me equivoco, era el Congreso o alguna cámara, en donde se decía que el tamaño del cerebro de la mujer era inferior, con lo cual no sí, tenía sentido que se votara. Cosas que ahora nos parecen tremendamente absurdas. No hace mucho tiempo estaba pasando en eso, en la política, y fue realmente un antes y un después el claramente voto femenino. Uh-huh. Así que a mí me parece que más allá de la bandera de cada uno pueda tener, cada una, me parece que es importante marcar este hecho histórico crucial para las mujeres, para el feminismo y para pensar la política, ¿no? Uh-huh. Vamos a escucharlo. Dentro de ese primer plan quinquenal, que es una serie de leyes de cambios económicos, políticos, sociales, se incorporan los derechos políticos de la mujer. ¿Qué pasaba en la Argentina? ¿La mujer votaba? No. ¿Había iniciativas para el voto? Sí, hubo algunas mujeres venidas del socialismo, de los liberales, de los radicales, desde Alicia Moró de Justo hasta Julieta Lanteri, que planteaba la necesidad del voto femenino, por supuesto, negado por los varones en ese momento. Había leyes o proyectos de leyes sobre el voto femenino, un montón, desde Alfredo Palacio, pasando por la Unión Cívica Radical, pero nunca se efectivizaban. Recién con el gobierno de Perón y con la iniciativa de Evita, se impulsa la ley 13.010 de voto femenino. Thank you. comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. No te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran. Bueno, seguimos en Hora Libre en el Barrio y seguramente vos que estás escuchando tenés tal vez alguna hija, algún hijo, o conocido, o sobrino, o lo que fuera, que está yendo a la escuela, ¿sí? En estos tiempos, y está en el sistema educativo de Ciudad de Buenos Aires, y tal vez vos asististe a estas idas y vueltas que tuvo el tema de continuar con la presencialidad sí o presencialidad no. La verdad que para quienes formamos parte de lo que sería el equipo docente de las escuelas, fue un momento, una semana de mucha incertidumbre, porque hasta el día viernes habíamos trabajado muchísimo en la organización de... Estoy hablando por las escuelas que yo voy, pero estimo que debe haber sido así en el resto de las escuelas. Reuniones fuera de horario, a cuatro manos. Habíamos trabajado, claro, mucho el día viernes, mucho más allá de nuestro horario laboral, para elaborar todos los links, para abordar todos los links de toda la semana, Meet y Zoom, que son las dos plataformas a través de las cuales damos clases virtuales. Habíamos hecho la comunicación a las familias. Habíamos trabajado todo el sábado a la mañana, y esto lo digo por experiencia propia, porque yo soy coordinadora en el área de comunicación de la escuela de Caballito. Entonces había hablado con mis colegas para que nada saliera mal el día lunes. Bueno, el domingo hasta las 11 de la noche estuvimos en esta incertidumbre, ¿no? Que después, que sí, que no, que vamos a la escuela. Yo ya había armado los Meet, tenía clase a las 8 menos cuarto de la mañana. Yo seguí dando el día lunes como lo había armado, hasta tener un poco el panorama más claro. Incluso hasta por los dichos de la ministra, iba a ser un lunes atípico, en lo cual se iba a manejar de la misma manera que se había planteado. Bueno, la cuestión es que en este marco ya se habían planteado paros. Y justamente en este último tramo vamos a escuchar a una docente que trabajaba, y lo digo en tiempo pasado, porque fue despedida de una escuela privada, la escuela Ort. Y bueno, la vamos a escuchar a Violeta, que se presente en primer lugar y después que cuente un poquito la experiencia que tuvo en este tema, ¿no? Y por qué fue despedida. Mi nombre es Violeta, soy docente de la Escuela ORT del área de Ciencias Sociales. Trabajo en el colegio hace 12 años. Empecé como preceptora, después fui teniendo cursos y fui también tutora. Y desde el 2012 a esta parte, que solamente soy docente del área de Ciencias Sociales. Actualmente daba clases en tercero y cuarto año en las materias de Historia y Formación Ética y Ciudadana. Además de trabajar en la ORT, trabajo en la Escuela Juan B. Justo, que es una escuela pública del barrio de Villa del Parque. Bueno, ahí yo lo ponía en pasado, ¿no? Donde trabajaba, y ella lo pone en presente, ¿no? Porque, bueno, se siente parte seguramente de la comunidad educativa. ¿Cómo llegó el dato de Violeta a vos? Bueno, contemos un poco. Nuestra compañera Maru Maurer es amiga de Violeta. Trabajan ambas en otra escuela. Y después vamos a enterarnos un poco de que ella, como toda docente, no es que hay docentes solamente de escuela pública y docentes solamente de escuela privada, sino que comúnmente se trabaja en ambas áreas. Uh-huh. Y lo que, un poco pensando, bueno, cómo abordar esta coyuntura tan compleja y que esté presente también en este programa, apareció ese testimonio de Violeta que nos pareció importante traerlo para hablar también un poco de la situación de la escuela privada, ¿no? Uh-huh. Que pareciera que es otro cantar, otro mundo en el sistema educativo. Bueno, vamos a escuchar entonces un poco la experiencia de Violeta como trabajadora de la educación de esta escuela privada y la diferencia con el mundo de lo público. Actualmente me despidieron de la ORT. Todo esto aconteció o empezó el 14 de abril, cuando adherí junto a compañeros y compañeras a un paro que fue convocado masivamente por muchos de los gremios docentes. En ese paro se paraba justamente por la vuelta a la virtualidad, ya que el sistema sanitario estaba bastante en rojo y la cantidad de contagiados de forma diaria también estaba en alza, ¿no? Entonces lo que se pedía, entre otras cosas, era el pase a la virtualidad de la educación, de las escuelas. Con muchos compañeros y compañeras adherimos al paro del 14 de abril y el 15 de abril, cuando quise entrar a mi cuenta institucional, el campus virtual y al mail, me di cuenta que estaban bloqueadas. Le consulté a mi coordinador, me dijo que habían problemas técnicos que se iba a solucionar. Eso le pasaba también a otra compañera, a Mariana, que efectivamente también le echaron. Y el 16 de abril ella va a la escuela y cuando intenta entrar la apartan y le dicen que queda desvinculada. A raíz de eso, uno de nuestros delegados llamó a nuestro coordinador para averiguar sobre ambos despidos y efectivamente le dijo que estábamos ambas despedidas. Esto también se lo ratificaron en la conducción, las personas de conducción. Y bueno, a mí no me había llegado ningún tipo de información, ni llamado de parte, ni telegrama, ningún tipo de llamado por parte de la conducción. Siendo que trabajé durante 12 años, no me informaron sobre mi despido en ninguno de los días, excepto el martes, como no me había llegado el telegrama, tuve que acercarme a la escuela y fue ahí que me lo anunciaron verbalmente y bueno, me dijeron y me comunicaron que efectivamente había quedado desvinculada con la institución. Este despido no lo podemos ver como dos despidos aislados, sino más bien que viene un proceso en el cual desde la Escuela ORT se echa a docentes que intentan organizarse de forma sindical. Nosotros en el 2019 se conformó un cuerpo de delegados y delegadas que fueron votadas en elecciones. Eso habrá sucedido alrededor de abril, mayo y hacia fines de diciembre en el 2019, hacia fines de diciembre del 2019. Fueron despedidos 10 compañeros y compañeras sin causa, pero justo coincidían con que habían sido personas que se habían afiliado a UTE y que habían participado de la elección de delegados y de delegadas. No fue el primer paro que adherimos, habíamos adherido anteriormente en el 2018, cuando había sido la explosión Moreno en la escuela, y ahí varios compañeros y compañeras adherimos y a partir de eso hubo una persecución, o mejor dicho, una intervención de la escuela hacia las personas que adherimos. Esta intervención se efectivizó porque desde la conducción éramos citados por una persona para que le contáramos cuáles eran nuestras expectativas con el colegio, qué proyectos estábamos haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí Violeta un poco pinta, ¿no? Cierto espíritu de las escuelas privadas, que en realidad no nos tenemos que olvidar que las escuelas privadas son empresas privadas y también tiene que ver con determinado objetivo y formas de hacer las cosas. Y también yo supongo que quienes mandan a sus hijos a las escuelas privadas también debe de haber un acuerdo en esos valores que se transmiten a través de determinadas cuestiones. Yo me quedaba pensando en este relato, ¿no? Que para atrás que se fue, porque digamos el derecho a huelga es algo que digamos está en la Constitución Nacional y de pronto que sucedan estas cosas es particularmente extraño, no me tiene que extrañar algunas cosas, pero bueno, lo injusto si querés. Lamentablemente está muy naturalizado que en la escuela privada no se pueda parar, es decir, no es que no se quiera, obviamente hay docentes como en la escuela pública, escuela privada, que deciden parar o no, pero digo, está naturalizado que en la escuela privada los docentes no paren, justamente por esto, porque hay después repercusión. Ya sea citas, como ella bien marcaba, ¿no? De que después tuvo ciertas conversaciones con algunos directivos, con algún personal, o bien directamente el despido, ¿no? Sí, digo, hay como una idea de que, bueno, mandemos a la escuela privada porque ahí nos separa, y muchos padres lo eligen, además de los valores que transmiten esas instituciones, ya sea religioso o de algún otro tipo, justamente por esta cuestión de que en la escuela privada no se para y tienen clases permanentemente. Uno lo escucha eso habitualmente. Bueno, para ir cerrando esto también, ella nos da un mensaje, ¿no? Nos cuenta algo sobre esta experiencia. Vamos a escucharla para cerrar. Sí, sabemos que las adhesiones al paro, las vivencias de los paros son muy distintas entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Estaría buenísimo que se deje de naturalizar las escuelas privadas que no se puede parar, o que si uno para trae algún tipo de consecuencia, ya que es importante tener conciencia que el derecho a huelga es un derecho constitucional. Entonces sería ideal poder revertir esta situación en las escuelas privadas, sobre todo porque quienes somos docentes de escuelas públicas somos los mismos que trabajamos en las escuelas privadas. En general pasa eso. Entonces se genera también como una contradicción un poco extraña cuando paramos en un turno y no en el otro. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Bueno, y así hemos llegado al final, hemos tenido de todo en este programa de Hora Libre en el Barrio. Y bueno, te invito a que hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, está Antonella justamente haciendo una versión de la tarde en este día jueves. Así que nosotros y nosotras nos encontramos el día jueves, el próximo, a las 9 de la mañana, más tempranito de lo que era habitualmente en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. El día que nací me quisieron sacrificar. Me quisieron ahogar en un balde, pero pude zafar. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical. Viviendo como un perro, comiendo la... Que poner huevo acá en la boca nos tenemos que quedar el barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros.